Shogetsis, Shogesemiscua, Shuakika, Shogesuna Shishasho. Hola amigo, bienvenido al territorio de Suba. Buen camino, bienaventurados. Hora de recordar y revivir los pasajes y paisajes de la música extrema de nuestra localidad de Suba. Aquí, en Once Extremo, daremos un recorrido sonoro con los personajes y momentos que han cautivado a seguidores durante 4 décadas de rock y metal. Bienvenidos. Fue la última era glacial. El clima era tipo páramo y bosque andino. Los humedales, lagunas y ríos eran considerados por los indígenas de Suba como lugares sagrados. El respeto y admiración por estos permitiría el equilibrio entre dioses y hombres. Un equilibrio de conservación y de beneficio orientado a dar sostenibilidad a su hábitat. Por lo que había en ella variedad de animales. Muchos grupos de humanos habitaban la zona sobreviviendo con actividades de caza y recolección. Se registraban actividades hortícolas y de alfarería. La domesticación del curí por grupos que aún dependían de la caza. Los muiscas habitaban la zona y una migración de origen chibcha se había mezclado con la población anterior. Y tras la conquista española, luego el despojo de tierras por parte de los conquistadores, tierras ancestrales fueron perdiendo su importancia para dar paso a los colonos españoles que instalarían haciendas para convertirlas en lugares de desigualdad social. Los muiscas solo conservarían un resguardo indígena. Hasta que un 16 de noviembre de 1875, Suba pierde su condición indígena para convertirse en uno de los municipios principales de Bacatá. Y su territorio rural fue compartido por terratenientes y campesinos de aquella época, que desalojaron de sus raíces a los originales moradores de aquellos territorios sagrados. Pero no fue hasta casi un siglo después de no tener existencia legal que los cabildos muiscas de Suba y de Bosa fueron reconocidos en ceremonia oficial. Los raizales de Suba, indígenas muiscas, pueblos de indios durante el periodo colonial, lograron en 1990 el reconocimiento legal de la comunidad indígena muisca de Suba. Todo esto sucede después de más de un siglo de habérseles negado su identidad. Para mí es esa batería que le pone todos los días a mi vida para tener la mejor posición frente a todas las situaciones que me suceden y que efectivamente me da fuerza para seguir, para salir de los malos momentos y que me da positivismo total. Solamente puedo decir que el metal es un estilo de vida. El metal es una concepción religiosa, el metal es libertad, el metal es inteligencia, el metal es la alegría absoluta de la vida. Bueno, ¿qué pienso del rock o del metal? Bueno, creo que es un género musical muy abierto, muy espontáneo, muy, no sé, me parece como muy juvenil, muy expresivo, sobre todo como muy, no sé, como decir, como alternativo, como abierto, tolerable, creo, y muy diverso. Siento que es una forma de expresión muy linda. ¿Y ya? El metal, más allá de un género musical, es una estética, es un encuentro con la condición humana vista desde lo oscuro, lo nocturno, lo íntimo, lo introspectivo. No me gusta. No me gusta. O sea, para muchas cosas malas. ¿Qué? Porque sí. No sé, la gente se vuelve como loca con eso. Somos Suba, somos rock y metal. Año 2000 y todos los fenómenos y mitos que conlleva el cambio de siglo. A partir de ahí ocurren sucesos que marcarían un antes y después. El inicio de décadas teñidas de muerte, masacres y desapariciones, relatadas en las letras del metal. El internet se toma el mundo. La inmediatez informática hace que la industria y la creación musical muten a dinámicas más complejas. Siguen los años y a mediados de la década del 2000 surge algo que aumentaría más la popularidad y el auge de bandas, la fiebre por hacer música. Suba se convierte en ese referente, rockeros en la ciudad, logrando que las juventudes enfocaran su vida a la música, en especial el rock y el metal, cumpliendo ese sueño de ser músicos, cautivando y formando a las siguientes generaciones del metal en nuestra localidad. Pero bueno, sigamos con nuestros personajes, que se encuentran cruzando uno de los lugares más emblemáticos para la localidad y el rock, la Plaza Fundacional de Suba, lugar en el que aún se siente, a pesar de sus cambios estructurales, ese ambiente a pueblo, como también ese olor a naturaleza, hierba. Lugar donde multitudes de rockeros se reúnen a compartir experiencias o simplemente a conversar. Oye, papá, tocar música es algo muy difícil, ¿cierto? Bueno, de tiempo y paciencia. Pero ¿cómo hacían las personas, los jóvenes de esa época para aprender si no se contaban con internet? Y pues no todo el mundo podía ir a una academia que le enseñaran solo rock. Mira, hija, que pasó algo único en toda la ciudad. Claro, es verdad, no era fácil aprender a tocar música y menos rock, ni metal. Ninguna universidad enseñaba algo parecido. No existían academias de este tipo, nada, ni por imaginación, clases virtuales. Pues hija, aparece una gran iniciativa por parte de unas personas que eran músicos y seguidores de estos géneros. Y bueno, se crea la primera escuela del rock, y aquí en Suba. ¡Gracias! la popularidad del rock y su fuerza, que se funda una institución que buscaba formar a los jóvenes en música, haciendo énfasis en este género, la Escuela del Rock. Respecto al proceso de los estudiantes, es un proceso muy, muy satisfactorio. Fanor Martínez, Escuela del Rock. Cada vez más competentes, son muchachos que se preparan con cada vez mejor, musicalmente hablando. Hoy tenemos 16 graduandos que han cursado cuatro niveles, cuatro semestres de la carrera de la Escuela de Rock. Han hecho todos un proyecto de grado sensacional de música a la altura de cualquiera de las mejores escuelas de música de la ciudad. Yo conozco la escuela desde que empezó. Violeta Martínez, Escuela del Rock. Desde hace 13 años yo era estudiante y cada vez he notado que el nivel ha mejorado, cada vez las personas están más preparadas, están más interesadas en el proyecto. Este semestre hay muchos chicos con mucho talento, interesados, hemos podido hacer cosas muy interesantes con la música. Comienza a introducir en ellos una identidad propia, crea entonces músicos que se organizan en torno a sus proyectos de vida, enfocados en bandas que reflejen su forma de pensar y sentir la localidad. Bueno, mi primer contacto con la Escuela de Rock, Mario García, fue aproximadamente hace unos 20, 25 años, con mi tocayo Mario García, el profesor de bajo. Él tenía su casa arriba de la iglesia de Suba, como por San Francisco, y ahí prestaba el espacio para que las bandas ensayaran, porque en Suba no habían lugares de ensayo, no habían salas. Entonces ahí empezamos, y como al año de estar yendo, armó la idea de dictar unas clases con Chepe, José María y Pacho Nieto, Francisco Nieto, guitarrista de la Pestilencia y de la Derecha. Ya después se involucraron con Daniel Rosas y posteriormente con Fanor Martínez, quienes la consolidaron más ya como proyecto anual. Era un semestre sí, un semestre no, daban el presupuesto cada año. Y bueno, gracias a la Escuela de Rock se tuvieron unos primeros pinos para empezar a participar más profesionalmente en la música. Fue el puente para ingresar a una academia musical, tener las bases para poder presentar una audición en una academia, en una universidad. Entonces son los primeros pinos que se hicieron musicalmente de algo un poquito más profesional, más académico. Y también aquí personalmente nació Growing Hate. Con los músicos nos conocimos en la Escuela de Rock, y varias bandas de la localidad se crearon en esta escuela. Entonces, bonitos recuerdos, ayudó a profesionalizar la carrera, fue una pieza clave, y a formar la banda. Entonces es un buen lugar para darle crecimiento a tanto talento que hay en la localidad. El metal para mí es un pilar por el cual me rijo para vivir y lo disfruto muchísimo. El metal es una estética, por eso su afinidad con géneros literarios, por ejemplo, como el terror, con escritores como Howard Phillips Lovecraft, como Poe, con poetas como Baudelaire. Fundamentalmente a mí me llama la atención o me atrae es por el hecho de ese rescate de lo pagano, o lo mal llamado pagano, de lo antiguo, de lo ancestral. Katy, la Escuela del Rock siguió trabajando por alrededor de 10 años o más, hasta que por causa de inconvenientes administrativos de la localidad, se cancela este proceso, un proceso que le estaba aportando bastante a la juventud y a la comunidad en general. Pero bueno, esto ya hace parte de nuestra historia. y esperamos que nuevamente podamos contar con lugares, espacios donde los muchachos o donde las personas interesadas puedan aprender de alguna forma un instrumento, aprender un arte. Entonces, pero bueno, hay que esperar. Aprovechando que estamos aquí pasando por la plaza, te cuento que en el comienzo de la segunda década del 2000 se crea un festival que pues reuniría en sus cuatro versiones una gran cantidad de bandas como de asistentes. Súbase al Metal es un festival que consolidaría aún más a la localidad como rockera ante la mirada de la ciudad y del país. Este festival se crea en aquella época pues como con el afán de dar circulación a las propuestas de SUBA. Este es apoyado por la administración en aquella época y se realiza en diferentes barrios del territorio. Pero padre, ¿cómo se forma este evento? ¿Quiénes lo organizan? Porque creo que debe ser muy difícil lograr un festival con tantas bandas de esta localidad. ¡Mierda! ¡Súbase al metal! ¡Hey! ¡Conmigo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Esos eventos básicamente tienen como objetivo visibilizar y también como promocionar las bandas emergentes, ¿no? Mauricio Bedoya, Génesis. En SUBA hay mucha banda, específicamente la banda de rock y metal, que es como nuestro fuerte. Todos los días están saliendo nuevas bandas. Desafortunadamente muchas de esas bandas dejan de existir o dejan de ensayar pues por falta de visibilización y de socializar su propuesta. Entonces, eso ha sido como una propuesta retroactiva tanto para las bandas como para mí, que es el hacer eventos. ¿Pa dónde se hacía este festival y cómo se lograban estos espacios? Esta plaza fundacional era el lugar de los conciertos de cierre. Aquí se lograron reunir en cada versión a más de 4.000 personas para cada evento final. Y los conciertos se hacían también en algunos salones comunales, algunos barrios de la localidad. Cuentos de los hermanos Grind, la banda invitada para el cierre del festival 2014, Súbase al Metal. Señores, muy buenas noches. Buenas noches. Un balance de ustedes, de este Súbase al Metal. No es nada balanceado. Nuestra dieta no es nada balanceada. Ah, felices porque es ver el esfuerzo y el trabajo que hacen ustedes para que esto se logre. No los puedo enfocar. Y que metieron 4.152 personas increíble. En esta plaza, sí, señor. Entonces, contentos, con ganas de emborracharnos. ¿Sintieron el apoyo de la banda? No, de la banda, sí, sí. Pues, hay veces yo la sentía, pero se iba. La banda se iba, entonces me dejaban a mí solo. Entonces decía, no, es que no escucho el bombo. Y dije, pues, ¿a qué? Ya no es tanto bombo. Ah, pero si se refiere usted al apoyo del público, sí, sí lo sentimos. Siguiente pregunta. Sentimos el casi se corre, hijo de puta, lo que es lo mejor. Bueno, nos encontramos en este momento en Suba hacia el Metal 2014, en el cierre final ya de lo que es el marco del festival. Estamos con la banda G2 Evolution, quienes hace unos momentos tuvieron su show. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo vieron el show? ¿Cómo vieron la energía de la gente hacia ustedes? No, pues para nosotros fue pues una alegría, porque sabemos que el concierto de cierre es un gran evento, un gran montaje, la organización. Entonces pues estábamos muy felices, la respuesta pues fue más de lo que esperábamos, pues porque por la hora, está temprano, pero la gente está súper animada. Esto es Suba al Metal. Esta iniciativa nace en el 2008 en el marco de las peñas musicales de la Casa de la Cultura, proyectadas en el teatrino de la Casa de la Cultura. Alexander Álvarez, presentador, Suba hacia el Metal. La iniciativa nace con dos compañeros más, Diego Rodríguez, que ya no nos acompaña en este plano, ex militante de la banda Inhumación y representante legal de Salas de Ensayo Exilio Producciones, junto con el compañero Antonio Amado, reconocido artista de la localidad 11 de Suba. Realizamos gestionamos un espacio para el metal en la localidad de Suba, en ese marco de las peñas. Entonces lo llamamos y lo bautizamos las peñas musicales de metal. Fue tanto el impacto de esas peñas musicales que bares, salas de ensayo, medios de comunicación y las bandas de mayor trayectoria nos unimos para conformar lo que ahora se llama el festival Súbase al Metal. Fue un gran éxito para este año. El año 2010 se realizaron las primeras peñas musicales de metal por todas las subpesetas de la localidad 11 de Suba. ¿Por qué se hizo? Porque la escena del metal lo estaba pidiendo a gritos, dignificar y fortalecer esas tarimas y esos espacios para que los artistas, los músicos pudieran exponer todo ese talento que tenían por dentro. Y definitivamente lo que tiene Suba es talento y buena música. Esto es Súbase al Metal. En esta producción se contó con la participación de integrantes de diferentes agrupaciones de la localidad, gestores culturales, propietarios de bares y negocios, organizadores de concierto y la comunidad de nuestra localidad de Suba. El equipo de producción conformado por Katherine García García, Pamela Segura, León Suárez, William Moreno. Esta serie se produjo en los estudios de grabación de la emisora comunitaria Suba al Aire, 88.4 FM. Música original cedida para esta serie por las diferentes agrupaciones de la localidad. Año 2021. Este es un proyecto ganador de la beca CKWeb para la creación de programas de radio comunitaria. CKWeb es la estación experimental audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología de Lidartes para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales.